El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas, oyentes de la radio Anime Nexus, esta es la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde-noche muy agradable de 24 grados Celsius a esta hora de la tarde-noche, reitero, del día de hoy, domingo 6 de noviembre de 2022. Son las 18 horas con 9 minutos ya en el tiempo central de México, las 21 horas con 9 minutos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos ya comenzando el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Hoy programa, pues, donde tendremos ya una selección musical de bastantes artistas. Tenemos música de Tatsuya Mashita, no fue el único tema de Tatsuya Mashita el que escuchamos ahora. Magic Waves del año 84, de su álbum Big Wave. También tenemos otro que es estreno en el programa, y no es tan ochentero, es un poquito más reciente. Digo, no tan reciente, pero tampoco es tan de la época del City Pop, ¿no? Es un poquito más hacia acá, ¿no? Pero está bastante bueno el tema que escucharemos al final del programa de Tatsuya Mashita. Y bueno, también tendremos música de Junko Yagami. Hace rato que no ponemos música de Junko Yagami. También tenemos música de Tomoko Aran. Los chicos del Omega Tribe del 86, que es mi etapa del Omega Tribe favorita, la de Carlos Toshiki. Tendremos música de Carlos Toshiki, el japo brasileño, vocalista que, en mi opinión, aunque aquí hay un club de fans de Kiyotaka Sugiyama, de ese primer Omega Tribe, que son bastantes, somos minoría los que somos fans de la época del Omega Tribe de Carlos Toshiki. Pero en verdad ambas etapas de Omega Tribe han sido generalmente bastante buenas, con muy buen repertorio musical, con gran calidad vocal, y cuyo nombre de la banda vino por cortesía del DJ hawaiano Kamasami Kong, que pues fue quien llevó esta música la llevó sobre todo a la isla de Hawái, y que le dio impulso a varios artistas en esa época de los 80s. Allá en Hawái, donde pues además hay una comunidad japonesa importante, ¿no? Y donde la música japonesa también tiene pues una amplia acogida, ¿no? Allá en la isla de Hawái, que es el estado número 50 de los Estados Unidos de América. Pero bueno, así las cosas allá en el paradisíaco, en la paradisíaca isla de Hawái, que pues también es parte importante dentro de la cultura del City Pop, ¿no? Así que bueno, de hecho lo hemos mencionado hartas veces aquí, City Pop tiene que tener varios elementos, ¿no? Alrededor de que tiene que ser algo de noche, de vida nocturna, en la playa, en el mar, que tengan que ver atardeceres hermosos e historias de amor adyacentes a todo esto, ¿no? Luces de la noche, y demás, ¿no? Ah, y sobre todo el calor del verano, ¿no? Dicho sea de paso. Todo esto, esta atmósfera alrededor del City Pop es lo que nos da esta magia que escuchamos a través de la música, aquí a través, por supuesto, de la radio Anime Nexus. Así que, pues bueno. Y bueno, hablando un poco de Magic Ways, este tema del año 84, pues es parte del soundtrack de un documental llamado Big Wave, que es un documental que habla sobre los deportes extremos de verano en la costa oeste de los Estados Unidos. Sobre todo, estamos hablando de la zona ubicada entre el estado de Colorado, entre los en toda esa zona desértica del estado de Colorado hacia el oeste, hacia Nevada, California, toda esa zona donde ha sido muy, muy prolija en cuanto a deportes veraniegos y actividades de entretención veraniega. Y pues también forman parte también de esa cultura del City Pop muy admirada en esa época allá en Japón. Entonces se hizo ese documental, originalmente está rodado en inglés. Es un documental producido por japoneses, hecho completamente en inglés, pero que tuvo su relevancia allá en el lejano oriente. Y bueno, la musicalización de ese documental pues fue enteramente hecha por música del gran Tatsuro Yamashita, al que conocemos como el verdadero rey del City Pop, el más grande de todos. Es justamente Tatsuro Yamashita, quien también recordamos por su gran éxito Ride on Time del año de 1980. Muy bien, pues ahí está. Por cierto, ese documental Big Wave, si lo quieren ver, si se lo quieren ahí mirar, está en YouTube por ahí. Por ahí hace algún tiempo estaba disponible, no sé ahora, déjenmelo, lo vuelvo a buscar, pero sí estaba el documental Big Wave completito. Y de hecho, básicamente, si ustedes ven ese documental, es como todo ese disco, Big Wave, ahora sí que vendría a ser como que los videoclips, ¿no? Y de hecho sigue completito, dura 1 hora con 34 minutos el documental. Y está por ahí en YouTube, ¿eh? Ahí está completito por si lo quieren tener y descargar. Ahí está, es un documental acerca de los deportes extremos de verano, que es principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos, en la zona, reitero, en Colorado, Nevada, California, ¿no? Toda esa zona del suroeste de los Estados Unidos, toda esa costa oeste, ¿no? Dice Nanami, han pasado 84 años y sigo sin ver el documental, así es. Pero bueno, ya habrá tiempo, Nanami, ya habrá tiempo. Y por cierto, saludos a Nanami, que se reporta aquí al programa con... Ahora sí que, pues, muchos saludos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Siempre, siempre bienvenida aquí al programa. Saludo con mucho cariño para ti. También saludo para Ayatsu, que dice Brasil. Sí, claro, por Carlos Toshiki, cómo no. También saludos a Iridan. Saludos a Celtre y al Tres Nombres, que se reportan al programa. Don Chilorio, allá hasta Guatemala, saluditos. Y a Yasu, allá hasta Chile, en Concón, allá en la antigua quinta región, hoy sencillamente región de Valparaíso. Y bueno, saludos hasta allá, hasta el Cono Sur, saluditos. También a mi buen bro Seruf, allá a Toluca, Estado de México. Y pues bueno, aquí andamos ya comenzando el Rey del City Pop. Y vamos a disfrutar más música de toda esta mágica época, y seguimos ahí en los 80s medianos, por así llamarlo, con música de Junko Yagami, que nos trae ahora el tema Naturally. Esto es del año 83 de su álbum Full Moon. Son las 18 horas con 15 minutos en el tiempo central, 21:15 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Esto es el Rey del City Pop, para que a través de Nexus no se despeguen. Chichu na wara atemo ahora escuchamos a Junko Yagami con tema del sencillo Tasogare no Bay City. Esta es la versión de 12 pulgadas, la versión extendida de Bay City. Es del año de 1984, son las 18:20. Ya seguimos aquí en el Rey del City Pop. ¡Ay, sí! sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos, 18 horas con 26 minutos, tiempo central. Y bueno, ¿por qué 12 pulgadas el tema este de Junko Yagami? Bueno, pues esto nos remite a recordar cómo eran los formatos analógicos hace ya algunas décadas. 12 pulgadas era el tamaño estándar de los discos de vinilo de 33 revoluciones por minuto que se utilizaron durante buena parte de la década de los 60, 70 y 80. Inclusive ya hasta entrados los 90 se llegaron a utilizar este tipo de formatos. Y que hoy está resurgiendo bastante, con bastante auge el tema del vinilo. De hecho ya hay artistas que hoy en día están lanzando sus materiales discográficos en vinilo por el tema de la piratería. Y bueno, además que tiene esta sensación de fidelidad, ¿no? El audio analógico, ya que una de las ventajas teóricas de los almacenamientos físicos análogos es que básicamente en el surco de un vinilo están físicamente todas las ondas que producen el sonido, y con un equipo de sonido adecuado, con un fonocaptor de una calidad de vida, con una aguja con el diamante lo suficientemente fino, y los filtros correspondientes, se puede obtener una calidad muy superior a la de un formato digital, ya que este carece de compresión por un tema de espacio, ¿no? Aquí básicamente todo está físicamente en el disco. Esas ondas que ustedes escuchan existen físicamente y están plasmadas en la superficie de vinilo. Esa es la ventaja que tienen los discos de vinilo sobre los formatos digitales. Por eso es que se están volviendo a utilizar. En fin, el tema es que, bueno, las 12 pulgadas se refiere al disco completo. Si ustedes agarran un disco de vinilo normal, el que ustedes quieran. Bueno, de hecho hay dos tamaños, ¿no? Son tres tamaños, mejor dicho, de discos de vinilo. Están los más populares, que son los de 12 pulgadas, que son los que se utilizaban principalmente en la industria discográfica estándar alrededor de los 70s y 80s, que era donde venían los álbumes de varias canciones. Podían, dependiendo del tamaño de cada canción, venir hasta unas 10 canciones, 5 por cada cara. Esa era la ventaja que tenía el disco de 12 pulgadas. Y pues bueno, esos corrían a una velocidad de giro en el plato de 33 revoluciones por minuto. O sea, 33 giros por minuto daba el disco, ¿no? 33 y un tercio era más o menos la medición, ¿no? Hay tornamesas como las Audio-Técnica, que ya son de gama alta, que tienen un láser hoy en día, que va girando el motor y se va sincronizando con el láser, con unas guías que tiene en el plato, en el borde del plato, y va calibrando justamente para que el giro siempre sea 33 un tercio. En equipos más arcaicos, de hecho tengo uno de esos. Equipos, sobre todo los más populares o los más conocidos durante la década de los 70s y 80s fueron los equipos Garrard. De hecho yo tengo dos de esos. Esos utilizan una polea de goma que la hace como de transmisión, como la transmisión de un coche. Y esa es la que transmite la señal, bueno, el giro, desde una especie como de trompo, que es como una especie como pirinola, que tiene varios escalafones que corresponden a cada velocidad del plato. Entonces, al momento de ajustar la velocidad, mecánicamente se va ajustando la altura de ese trompo y va escalonando esa polea justamente a la altura correspondiente de esa velocidad, y esa transmite el giro hacia la superficie del plato, que es la que produce el giro de las 33 revoluciones o 45, dependiendo del tamaño, porque también hay de tamaños a tamaños en cuanto a vinilo se refiere, ¿no? Como ya lo mencioné, los de 33 revoluciones y 12 pulgadas son los más populares. Estaban los de 7 pulgadas, que eran unos más chicos con un centro más abierto. Estos corrían a 45 revoluciones por minuto, iban más, iban más rápido y requerían un centro adicional para poderlos colocar en el tocadiscos, ¿no? Estos discos de 45 revoluciones tenían la particularidad que solamente les cabía una canción por cada lado, de tal manera que estos eran más económicos y se utilizaban principalmente para distribuir sencillos. Los sencillos normalmente eran en discos de 45 revoluciones. Y estaban los discos de 10 pulgadas, que son aquellos discos mucho, muy pesados. Estos ya no son tanto de vinilo, ya son más como de una pasta cerámica, bastante, bastante rígida y muy quebradiza. Al momento de caerse, estos se fracturaban y se hacían añicos. Estos eran los discos utilizados entre 1890 y 1959, más o menos. Casi ya entrado los 60s. Y más o menos le cabía una canción por lado y corrían a 78 revoluciones por minuto. Lamentablemente, al correr a una velocidad tan alta, producía muchos roces y el disco notablemente se iba dañando con el paso del tiempo. De tal suerte que un disco de 78 revoluciones por minuto, pues no te daba la calidad que te podía dar uno de 33. Estos discos son los más viejitos y normalmente en estos podemos encontrar, al menos aquí en América Latina, pues casi todo lo que son tangos. Está grabado en 78 revoluciones por minuto, boleros de la década de los 40, casi todo eso está grabado en 78 revoluciones. Y como les digo, son discos que tienden a degradarse por el peso, porque forzaban mucho el fonocaptor. Y aparte la aguja tenía que estar muy muy ceñida a la superficie y eso iba desgastando tanto la aguja como el propio disco, ¿no? Eran discos muy delicados, estos discos de 10 pulgadas. Por ahí debo de tener algunos de mi abuelo. Y pues sí, son sumamente pesados. Ya al cargar 3-4 discos se siente el peso bastante de los mismos, ¿no? Los discos de 10 pulgadas o de 78 revoluciones por minuto. Había otros que eran de 16 revoluciones, normalmente utilizados para cursos de inglés, pero esos eran sumamente extraños. Normalmente las tornamesas de la década de los 60 en adelante ya no incluían la velocidad de los de las 16 revoluciones. Normalmente el estándar era 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con este tema de Junko Yagami? Y no nada más de Junko Yagami, sino también artistas como de la talla de Lip Sync o el grupo británico Bananarama. Lanzaron materiales discográficos llamados discos de... Ah, bueno, también la música disco, cierto. Recuerdo por ahí un disco de Bonnie Pointer que también estaba en formato de 12 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una sola canción ocupaba solamente una cara del disco y eran normalmente versiones extendidas de un tema principal. Por ejemplo, recuerdo que hay un disco, hay una versión 12 pulgadas del tema Venus de Bananarama del año 86 que ocupa toda una cara del disco, o el Heaven Must Send You de Bonnie Pointer, que también ocupa una sola cara del disco. Al igual que recuerdo otro tema, Ring My Bell de Anita Ward del año 78, que también es uno de esos discos que ocupan una sola cara, ¿no? También recuerdo otro de esta época de la música disco. Ahí fue muy popular ese formato. Creo que era una de las coristas de los Bee Gees. No me acuerdo, creo que era Terry Desario. Por ahí tiene un tema por ahí bastante famoso. I Nothing Gonna Keep Me From You, creo que se llama, del año 78. Que también es una canción que salió en versión de 12 pulgadas, ¿no? O sea, que ocupaba toda una cara del disco. Y eso era parte del encanto de esa época de la música disco, ¿no? Estas versiones extendidas. Y bueno, en la época del City Pop eso ocurrió con María Takeuchi, con Plastic Love y una versión 12 pulgadas. Duran aproximadamente, en promedio duran de entre 7 y 9 minutos los temas. Y se puede ir en el disco puede variar, porque se puede hacer el surco con una separación más ancha o más angosta, dependiendo del tamaño del disco, ¿no? Pero normalmente era un disco de 33 revoluciones que solamente en una cara incluía una sola canción. Y bueno, esa es una cuestión histórica de los formatos analógicos de la década de los 80s. Espero que pues este dato les haya sido interesante. Y pues bueno, es parte también de todo esto. Y pues en lo personal, yo sí me considero fan de esta tecnología retro. Vintage, como también se le dice ahora la chaviza. Y pues la verdad es que por ahí tengo ahí un par de tornamesas que tengo impeques. Las tengo en muy buen estado. Una que era de mi padre que me heredó. Y la tengo funcionando, ¿eh? Y que estoy ansioso ya. Dios mediante, el próximo año voy a pedir mis primeros discos de City Pop. Y ya quiero ver cómo suenan en esa tornamesa Garrard de 1977 que tengo ahí en la sala de mi casa, ¿no? Quiero ver nada más cómo se escucha un Tatsu Yamashita, una Junko Yagami, una María Takeuchi, un Toshiki Kadomatsu, ¿no? Ya los quiero escuchar en la tornamesa, ¿eh? Ya quiero escuchar este tipo de música. Y bueno, pues así las cosas, queridos amigos y amigas aquí de la Nexus. Gracias por su compañía en esta noche de domingo ya. Ya cayó la noche, 18:37 y sereno por acá. Cayó la noche acá en estos lares. 21:37 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y bueno, después de estos datos de formatos musicales de antaño, vamos a leer algunos mensajes. Dice Ayatsu, yo vi el documental este de Magic Waves. Perdón, de Magic Waves, de Big Wave. Magic Waves, no sé por qué lo tengo en mente, por algo será. Big Wave del año 84 dice, aunque sin la música de Tatsu sería algo meh. Está interesante que sin la música de Tatsuro Yamashita sería algo meh. Porque también tiene fanservice bien marcado. Así es. Por cierto, para la gente que nos está sintonizando y quiera saber un poquito más del documental Big Wave, está por ahí en el canal Imágenes YouTube, en nuestro Discord de Nexus. Ahí está justamente ya el documental en la liga de YouTube. Dura 1:34. Si gustan ya terminando el programa o durante la semana lo pueden disfrutar, ¿no? Quien no lo ha visto, se lo recomiendo ampliamente. Está bastante. A mí me gustó, sí, por el tema musical. Sí tiene como que ese fanservice, ¿no? Musical. Pero bueno, se agradecen esos intentos, ¿no? Se agradecen. Es un goce auditivo, dice Ayatsu. Así es. Va a ser necesario aumentar la donación de bits para esos discos. Así es, Nanami, así es. Pero no, ya los tengo contemplados esas compritas, ¿no? A ver si se me hace ya para el otro año tener unos disquitos ahí nuevitos, ¿no? Nuevitos entre comillas, ¿no? Porque entiendo que ya es material que pues ya se utilizó hace ya algunos años. Pero bueno, así es el tema. Ok, gente bonita de la Radio Anime Nexus, vamos a continuar con más música. Vamos a ir con la gran María Takeuchi. María Takeuchi, ¿cómo no? Vamos a regresar hasta 1980. De cuando María Takeuchi su disquera era la RCA antes de que se fuera a Full Moon Records. Ya años después, antes de que entrara su hiatus musical. Escucharemos de 1980 el tema titulado Sweetest Music. 18:40 en el tiempo central de México, 21:40 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Esto es el rey del City Pop, que a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. Gonna last forever. Two-hearted men. Seguimos con más de María Takeuchi. Esto se llama Shiawase no Monosashi, de su álbum Expressions de 2008. 18:42, ya volvemos. Can't you see? Can't you see? I've got you. No, don't. Can't you see? I've got you. You can't. You can't. You have so long. You can't find. You can't find. Can't you see? Can't you see? I've got you. No, don't. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 49 minutos ya en el tiempo central de México. Les agradezco mucho el favor de su sintonía. Saludamos a Dragontino, que nos pregunta sobre el IRC. Híjole, chavo, llegaste algo tarde. El IRC tiene 2 años y medio que lo descontinuamos de Nexus. Y pues el sucesor del IRC fue, bueno, es el servidor de Discord. Así que pues básicamente eso. Básicamente eso pasó. Por eso ya no hay IRC, porque fue reemplazado por Discord. Así de sencillo. Esa es la cuestión, ¿no? Además, el proveedor que nos brindaba el IRC decidió no ofertarlo más. Entonces, pues ya no vimos caso en su momento migrar a otro servidor de IRC, ¿no? Así que, pues bueno, esa fue la cuestión también, y por eso nos fuimos a Discord. Además que pues obviamente nos permite hacer más cosas Discord como tal, ¿no? Así que bueno, esa es la razón. De hecho, aquí se puede escuchar la radio, ¿no? Aquí en Discord hay un canal para escuchar la radio en directo. Hay múltiples canales que se pueden utilizar para pedidos. No disponible en este programa, eso sí, el canal de pedidos musicales, porque aquí los pedidos son a través del Facebook, del grupo de Facebook. Y solamente son 3 o 4, dependiendo de los tiempos. Canales para enviar imágenes o ligas de YouTube. O bien el canal general, que es donde estás comentando justamente. Y donde la mayoría de la gente participa en el programa. Que dicho sea de paso, no he brindado las vías de comunicación al programa. Que son el Facebook, el grupo de Facebook, que es El Rey del City Pop. Búsquenlo así en Facebook, El Rey del City Pop. Es muy sencillo, El Rey del City Pop. Así búsquenlo en Facebook y ahí únanse al grupo, ¿no? Ahí está el logotipo de la Nexus, los horarios del programa para cada país. Ahí está 18 horas México, Costa Rica, Honduras, Salvador. 19 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá. 20 horas en Venezuela, Bolivia y Dominicana. Y 21 horas en Argentina, Chile, Paraguay y en la República Oriental del Uruguay. Así están las transmisiones para Nexus en este nuevo periodo de horarios invernales. Así que bueno, pues listo. Invernales del hemisferio norte, ¿eh? Y pues ya. Ahí está nuestra comunidad en Facebook, a la cual te puedes unir. Y además también estamos en el servidor de Discord ya mencionado, ahí a través de nuestro sitio oficial en animenexusla.com. Reitero, animenexusla.com. Abajo de la publicidad está el widget de Discord. Ahí dale clic en conectar y te va a mandar ahí a nuestro Discord. Ya se hace que la tengas instalada la aplicación en tu móvil o en tu equipo de cómputo. O bien que no lo tengas instalado, bueno, pues te dará la opción de descargas, ¿no? Y listo, eso fue todo. Y bueno, bien, ¿qué más tenemos, gente? Está todo muy tranquilo ahí en redes, ahí en el Facebook. Y pues bueno, aquí andamos, ¿no? En el chat. Dice Nanami, nos comentaba: estoy imaginando cosas, esta canción suena muy dedicada a Tatsu Yamashita, la anterior, la que fue. Me imagino que te referías, Nanami, a la de. Bueno, creo que cuando mandaste el mensaje estaba sonando la de Sweetest Music. Yo supongo que puede ser, es viable, porque si más o menos vamos haciendo cuentas, el tema lo lanzó María Takeuchi en el año 80. Y para entonces ella y Tatsu Yamashita ya eran pareja. Entonces, ellos se casan en 1982. Casi en menos de 2 años ya estaban casados ellos. Entonces, no sería raro que sí fuera dedicada para Tatsu Yamashita. Así como Tatsu le dedicó infinidad de temas a María Takeuchi, ¿eh? Bastante se los ha dedicado. Fácil, me ha tocado escuchar temas de Tatsu dedicados a María Takeuchi. Uf. Vaya, le dedicó un disco completo, así tal cual, ¿eh? El disco For You, del año 82 precisamente. Sí, For You. Él se lo dedicó a María Takeuchi, que ya era su prometida. Y que para entonces ya estaban a punto de casarse, ya a inicios del año 82, que fue cuando lanza el disco. De hecho, el disco sale a la venta en enero del 82 y ellos se casan en abril. Más o menos para tener el contexto. Entonces, pues, no sería raro, ¿eh? No sería raro. Es una de las parejas más sólidas en la escena musical japonesa, la de Tatsuro Yamashita y la de María Takeuchi. Dos de las voces más grandes del City Pop, y del cual por ahí hay un tema. Hay una versión de Plastic Love donde están ambos, ¿eh? Donde están ambos tocando. De hecho, Tatsu toca la guitarra y además hace algunos coros en Plastic Love. Una versión en vivo allá en el año 2000. Bastante, bastante genial esa versión de Plastic Love, ¿no? Y qué mejor con la voz del gran Tatsu, ¿no? Ahí en los coros y una grande como lo es precisamente María Takeuchi. 18:55. Tenemos más música aquí en el Rey del City Pop. Que por cierto también escuchamos a una María Takeuchi un poco más madura ya. Primero escuchamos a María Takeuchi Sweetest Music con un tema de los inicios de su carrera. De una carrera bastante prolífica. Cuando recién empezaba. Y luego escuchamos a una María ya entrada en su madurez, ya como cantante senior, ya en 2008, ya pasando de sus ya pasando sus 40. María Takeuchi ya como una cantante senior, una voz consolidada dentro de la industria japonesa, con su tema Shawase no Monosashi del álbum Expressions del año 2008. Sin duda alguna, una voz que se ha mantenido prácticamente igual. Y que sin duda también su calidad y sus registros no se han modificado con el tiempo. Y su calidad sigue siendo siempre la misma, es decir, excelente. Toca ir con más música, toca escuchar ahora a otra intérprete de esa época, de un álbum que no hemos escuchado en esta temporada, pero que también es un emblema del City Pop, ¿no? Al menos del City Pop conocido en la cultura occidental, ¿no? En el mundo occidental, quiero decir. Estos temas que seguramente muchos de ustedes, o quizás algunos, entraron al City Pop porque YouTube les recomendó alguno de estos dos temas que escucharemos a continuación en la voz de Tomoko Aran. Son del año 83, del álbum Fuyu Kukan. Esto se llama I'm in Love. Son las 18:57 en el tiempo central de México. Este es el rey del City Pop, a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Maximus. Y nada más. Yuri no Koshi. Seguimos con más música de Tomoko Aran y más del álbum Fuyokukan, con esto que se llama y que comienza ahora, es Midnight Pretenders, también del año de 1983. Son las 19 horas con 2 minutos en el tiempo central de México. Arrancamos ya la segunda hora del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. No se despeguen. Midnight pretenders. disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas con 9 minutos ya en el tiempo central. Estamos de regreso ya comenzando la segunda hora del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Hemos navegado en este viaje musical a través del tiempo con temas de Tomoko Aran que recién escuchamos con Midnight Pretenders del año de 1983. Escuchamos también I'm in Love del año también 83, del mismo álbum de hecho. Fuyokukan del año 83 de Tomoko Aran. Más antes escuchamos ya música de María Takeuchi, de Junko Yagami y del gran Tatsu Yamashita. Y viene la siguiente parte del programa, porque ahora escucharemos música del Omega Drive, pero del Omega Drive de Carlos Toshiki, del año 86, que es mi etapa favorita del Omega Drive. Que luego está la de Carlos Toshiki and Omega Drive, que ya no se me hace tan padre, pero como que ya le bajaron un poquitito al ritmo, ¿no? Pero todavía tiene un par de canciones buenas. Por ahí hay unos discos interesantes ahí de la época ya como Carlos Toshiki, pero en particular a mí la etapa 1986 Omega Drive es la que me gusta más, esa etapa en particular, 86, 87, ya cachito 88, ¿no? De ese Omega Drive, ¿no? De Carlos Toshiki y esa alma latina, ¿no? Que le pone a las canciones de ese Omega Drive, ¿no? Algo latinoamericano de pronto, ¿no? En ese Omega Drive con Carlos Toshiki. El japo-brasileño. Nacido precisamente en Brasil, ¿no? Saludos a Domekis. Este nuevo horario me confunde. Y no hablo del horario de verano, sino el del programa también. Sí, como cambiamos de horario una hora más temprano para México nada más. Para el resto de América Latina, pues nos quedamos iguales, ¿no? El resto de Latinoamérica estamos igual. Misma hora. A la misma hora para los demás países. México fue el único donde cambió. Bueno, y España. Si es que alguien nos escuchaba en España, pues también cambió el horario del programa, porque pues ellos también atrasaron la hora. Entonces en España estábamos empezando a la 1 de la mañana, tiempo de Europa Central. Así que bueno, así es la cuestión. A la 1 de la mañana, allá en Europa. 6 de la tarde aquí en el tiempo central de México. Pero bueno, también HSK nos dice lo mismo, que también se confunde con el horario. También le pasa ese detalle y dice: Domé, que ni hablar, hay que acostumbrarnos aunque sea de a poco. Pues así es. Y bueno, un poco de Carlos Toshiki. Pues él es nacido en la ciudad de Londrina. Esto es en el estado de Paraná, a 400 kilómetros de la ciudad de Curitiba, allá en Brasil. Curitiba es la capital del estado de Paraná. Así que bueno, pues el cantante paranaense pues triunfó en Japón allá en la década de los 80s, aprovechando su doble nacionalidad. Y que pues además allá en Brasil hay una comunidad importante de japoneses. De hecho ha permeado en ciertos aspectos del deporte, porque por ejemplo Brasil es un país que deportivamente se destaca en disciplinas como obviamente el fútbol, una de ellas, el pentacampeón mundial. Pero también se destaca en baloncesto, tienen un muy buen nivel de básquet los brasileños. En voleibol ni se diga, son bastante buenos en voleibol. También tienen sus representantes destacados en el automovilismo. Cómo no olvidarnos del gran Ayrton Senna, fallecido en el Gran Premio de Italia allá en el año 94 en un accidente terrible. Que conmovió completamente el mundo del automovilismo y que provocó que cambiaran las normas de seguridad de la Fórmula 1, ¿no? Por cierto, espero que con esto que estoy diciendo de Ayrton Senna no salga por allá uno que otro trasnochado a decir que tengamos conciencia de lo que estamos diciendo, porque no vayan a imitar a Ayrton Senna, ¿no? No vaya a ser, ¿no? Pero no falta el descerebrado que de pronto salga con una cosa así, ¿no? Que ya lo ha habido, ¿eh? Que por cierto, hablando de eso, los moderadores del canal tienen la instrucción de banear inmediatamente a quien empiece a tratar de imponer línea al programa, o bien de buscar incomodar con el tema cuando no tiene correlación con lo que estamos hablando aquí en el programa. Así que el que avisa no es traidor y advertidos estamos. Así que bueno. Pero bueno, aparte de ello, y a lo que quería llegar, de que no nada más en el voleibol, en el fútbol, en el baloncesto o en el automovilismo, también Brasil tiene una... Vaya, la selección de béisbol de Brasil. Brasil no es un país donde se juega el béisbol de forma masiva. Sin embargo, Brasil tiene una selección de béisbol relativamente competitiva, por no decir que después de Venezuela y Colombia, es la selección de béisbol más competitiva de América del Sur. ¿Por qué digo esto? Y porque así lo avala el ranking de la Federación Internacional, bueno, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que pone a Brasil como la tercera selección sudamericana de mejor nivel, solamente abajo de Venezuela y de Colombia. En este caso, el caso de Brasil no es tanto por los brasileños nativos, sino más bien por los brasileños de ascendencia japonesa, así como lo es Carlos Toshiki, que han formado parte de esta selección de béisbol brasileño, ya que pues en Japón el béisbol es un deporte sumamente popular. De hecho, se puede decir que después del judo, del sumo y de las artes marciales, el béisbol, se podría decir que es casi como el deporte nacional allá en Japón, ¿no? Y pues muchos de esos japoneses que radican en Brasil, pues uno de los deportes que pues practican, vaya pues, es precisamente el béisbol, ¿no? Entonces ahí está un dato interesante ahí de la comunidad brasileña, de la comunidad japonesa en Brasil. Precisamente, que se caracteriza que muchos de ellos han hecho posible que Brasil destaque en un deporte que es completamente ajeno a la cultura de Brasil, como lo es el béisbol. Y es lo que empieza a ocurrir en algunos países de Sudamérica, justamente con el béisbol, sobre todo con la migración sobre todo de venezolanos hacia el Cono Sur. Muchos de ellos, pues en Venezuela uno de los deportes más populares es precisamente el béisbol, y muchos de ellos pues buscan desarrollar su deporte En los lugares donde han llegado, como ya sea en algunas partes de Perú, donde inclusive ya hay un estadio de béisbol en Lima de capacidad de 8,000 personas, que se hizo precisamente para los Juegos Panamericanos hace algunos años. De hecho, también países como Argentina empiezan a tener una liga semiprofesional, muy pequeña, muy, muy, muy pequeña eso sí, pero ya empiezan también a tener presencia en campeonatos donde normalmente no aparecían. De hecho, Argentina no aparecía en los Juegos Panamericanos. Y en los últimos que fueron en Lima hace 4 años, hace casi 3 años y cacho, ya se vio una participación de una delegación argentina en béisbol, justamente. Y pues también otro caso que también vale la pena comentar, antes que se me vaya el tema musical. Y todo esto por Carlos Toshiki, ¿no? Y otro caso es el caso del... un caso que a mí me sorprendió hace como unos... ¿Qué será? Hace como unos 15 años que me enteré que había... Que se jugaba el béisbol en Chile de forma semiprofesional. Inclusive casi en forma amateur, sobre todo en las regiones del norte de Chile. Sobre todo en lo que es en Antofagasta, en la zona desértica. Es donde se llega a practicar el béisbol, pero de forma muy amateur. Inclusive... había por ahí, se organizaba un campeonato nacional que se realizó allá por el año 2005-2006, pero que pues obviamente pues al no tener tanta penetración en el país, sudamericano, pues obviamente pues no era tan común que se llevaran a cabo esos tipos de torneos. Sin embargo, había por ahí intentos de llevar el deporte a, pues a tratar de masificarlo lo más posible, aunque se entiende que pues en países donde el arraigo futbolístico es muy, muy amplio y donde los medios solamente se enfocan en el fútbol, pues evidentemente es complicado que otro deporte pueda florecer, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, bueno, ya mencionaste el caso de Brasil, donde destacan otras disciplinas. Por ejemplo, Argentina no nada más en el fútbol es su deporte más competitivo. También está el básquetbol, donde inclusive Argentina ha sido medallista de oro en Atenas 2004. Y sobre todo también en voleibol también son muy competitivos los argentinos. También tienen por ahí, bueno, en el rugby también tienen por ahí bastante, tienen una selección muy competitiva, la selección de Argentina en rugby. Y sobre todo los deportes de conjunto se les dan muy bien allá en Argentina, por alguna razón son muy, muy competitivos en deportes de conjunto, ¿no? Pero bueno, son de esos casos que se dan, ¿no? Pero sí, en básquet han competido en campeonatos mundiales y sí, reitero, también tienen por ahí un título olímpico, ¿no? En Atenas 2004. Pero bueno, ya me estoy yendo mucho hacia el lado del deporte y todo gracias a Carlos Toshiki, ¿no? Que pues habla de la diversidad cultural que existe en Brasil y que bueno, pues él además de pues de ser un latinoamericano triunfando en Japón, pues nos deleitó con su gran voz durante buena parte del final de los 80s, ¿no? Sobre todo con el colectivo Omega Tribe, que fue donde tuvo una carrera bastante destacada, ¿no? Así que bueno, ahora sí, vámonos con más música. Esto es Super Chance. Esto es del Omega Tribe del 86 de Carlos Toshiki. Es del álbum Crystal Night del año de 1987. 19 horas con 20 minutos en el tiempo central. Esto es el rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Nothing. Más romanticismo de Carlos Toshiki con Crystal Knight del año 87. Ya volvemos aquí a La Líder de América y nada más. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. 19:30 ya en el tiempo central, 22:30 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de regreso con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Bien, pirañitas, ya saben. El tanque está lleno. Y hay muchas presas por las cuales ir. Bueno, en realidad no hay muchas presas, solamente hay tres. Y el post se fue ahora, ¿eh? Ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop, mis queridas pirañitas. Creo que ya el gentilicio del Rey de este programa son las pirañitas, ¿eh? Inclusive, no sé, hasta estoy pensando que en Inu juega en vez de colmillitos sean las pirañitas, ¿eh? Aunque las pirañitas tienen colmillos, ¿no? Pienso yo. Ay, no me hagas esto, Facebook. Se me bugueó. Se me bugueó Facebook, no puede ser. Ahí está. Uf. Ok, ya quedó. Listo, ya están los tres pedidos de esta noche. Listo. Don Chilorio. Ahí la lleva, va con su rachita. Yatsu también ya lleva racha, Nanami también lleva racha, pero negativa, Pero bueno, la racha que hizo en la primera temporada, nadie se la quita, a Nanami, nadie se la quita. Pero bueno, Domeki, Ayatsu y Chilorio son los que se llevan los pedidos de esta noche. Son los tres pedidos de esta noche aquí en Rey del City Pop. Y tres temas que ya tengo aquí descargados y listos, Además, o sea, hoy fueron benevolentes conmigo y no me pusieron a buscar. Me pide por acá Don Chilorio el tema de Remember Summer Days. Es de Henry, del álbum Timely del año 83. Tenemos por ahí también otro tema que nos pide por ahí a Yatsu, es Midnight Joke. De la enigmática Takako Mamiya. Y digo enigmática porque ya nadie supo qué pasó con ella. Se perdió completamente de la escena musical. Y de hecho pareciera que se la ha tragado a la tierra Takako Mamiya, porque nadie sabe qué fue de ella, Del 82 para acá, nadie sabe qué pasó con Takako Mamiya. Se alejó por completo de la escena musical y posiblemente haya adoptado una vida normal. Porque fuera de eso, no se sabe absolutamente nada. Era muy jovencita Takako Mamiya, tendría unos 20 años más o menos para entonces. Estamos hablando en el año 82, tendría apenas 20 años. Y de ahí para el real, no se sabe absolutamente nada. Tokimi me pide una canción que se llama Verano Interminable. Domekis, dije Tokiji, no, Domekis, perdón. ¿Por qué? Ay, ¿cómo va a ser? No, discúlpame, Domekis. No, tú no eres Tokiji. Tokiji es el que se hace el autokill, ¿no? Perdónenme la licencia, pero es que Tokiji es el que quiere dar chupones de manguera en la ferretería. Entonces, pues es que sí está tremendo, Perdón, discúlpame. Discúlpame, Domekis, perdóname, pero discúlpame. No sé por qué pensé en Tokiji. Che, Tokiji, saludos al Tokiji. A mi buen Tokiji, que pues, quién sabe qué andar haciendo, pero yo sí sé. ¡Ah, no! Eso sí no lo voy a leer al aire, Domekis. La neta, sí te pasaste de riata, Sí, te pasaste de rosca bien feo, ¿Qué pasó ahí, ¡Qué falta de respetación! ¡Hora, hora! ¿Qué dices tú? ¡Hora, hora! ¡Saludos a Tokiji! Vamos a pasar clip de esto, El que anda dando reventones de argolla y El que pide la llave nuda en la ferretería y todas esas cosas. Esas herramientas inexistentes. Solamente la imaginación de un joven alburero. Como un servidor. Bueno, ya, dejemos eso. Saludos al Tokiji. Que quiere alburear y se aplica la suicida. Pero bueno, el tema sí es el de Futari Nunatsu Monogatari, el verano interminable bueno, en inglés lo tradujeron como Never Ending Summer. O sea, que el verano nunca termine. O verano interminable. Dice Domeki, solo está pensando en los chupones de manguera del Toki Sensei. Pues es que los ofreció, pues qué. O sea, él los ofreció y Lupe luego dijo, échalos, échalos. Ese Lupencio, no, Lupencio está tremendo, Lupencio. Saludos a mi buen Lupencio, allá hasta donde la vida no vale nada, allá a León, Guanajuato. Saludos allá a mi buen Lupencio, que no escucha el programa porque pues, tiene actividades en los domingos que pues seguramente él nos escucha en podcast. Entonces ahí saludos a Lupencio, que nos escucha en el trabajo y en los podcasts. Pero bueno, ya hacen falta unas retas, de Street Fighter de pronto, ¿no? O unas de KOF, de pronto ya se extrañan, ya hace rato que no jugamos. Ándele, ya como que eso está un poquito más políticamente correcto, Domeki. Ya, eso como que ya pasa un poquito el filtro de calidad, ¿no? El filtro antifuna. Dice Nanami, insisto que luego la Fuihoshi soy yo. ¿Qué pasó, Nanami? No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Híjole, pero bueno, me dijiste ese disclaimer desde un principio. No me puedo quejar, el que avisa no es traidor. Tú me dijiste, soy Fuihoshi, pues me aguanto, ¿no? Tú me lo advertiste al principio. Desde un comienzo me dijo, soy Fuihoshi. Yo, está bien, así, yo acepto el trato. Ese deal lo acepto, está bien, no pasa nada. ¡Cállate, Seruf! ¡Cállate, Seruf! No le estés echando más gasolina al fuego. Queremos apagar el incendio y tú llegas con queroseno. Dios mío. Aunque bueno, ya para el caso ya me da lo mismo. A mí me chipean hasta con el auto DJ, Una cosa verdaderamente lamentable. Pero bueno, este programa ya se fue hacia el delirio y perdió un poco la seriedad que conlleva este programa que hacemos con todo profesionalismo para ustedes. Ok, el otro pedido. Bueno, ya tengo los tres pedidos que me hicieron esta noche. Ahorita los vamos a colocar, vamos a seguir leyendo mensajitos del chat. Usted es el que hace esos albures de alto contenido, Boy Love, no yo. Bueno, sí es cierto, no, está bien, está bien. Pero en realidad no lo hice yo, ese lo dijo Toki, y digo, entre comillas, los chupones de manguera, eso lo dijo Toki, no lo dije yo. Y tengo la prueba, a las pruebas me remito. Él lo dijo en un directo de Inujuega. Él lo dijo en un directo de Inujuega. No te perdiste de nada, Nanami. Yo te cuento luego. ¡Seruf! ¡Gobiérnate! ¡Por favor! Nanami, no es lo que estás pensando, ¿eh? No es lo que estás pensando, ¿eh? Ya. Vámonos con más música, que okay, ya es a lo que nos corresponde aquí en el programa. Don Chilero nos pidió el siguiente tema. Ah, caray, ¿no sonó? Sí, no sonó, porque tenía más fondo musical. A ver, ¿qué más pasó acá? Ya vi ver con música. A ver, ¿qué están poniendo? Sí, lo escuché, ¿sabes? Pero es usted quien se aprovecha. ¡Hora, hora, hora! ¿Qué pasó, Nanami? ¿Qué pasó ahí? Ay, Dios santo. Ese sensei se desata con albures altamente finos. No, ni tan finos, no creas, ¿eh? A ver si soy medio guarro. Reconozco. Reconozco que el tú te podrás ir del barrio, pero el barrio siempre vuelve a ti. El barrio nunca sale de ti. Algo así iba, ¿no? Ya lo conocen bien, sensei. Ah, jale, jaleo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Domekis, ¿qué pasó? Vámonos con más música, ¿no? Porque aquí el chat se desató. Totalmente. Don Chilorio, allá desde Guatemala, nos estaba solicitando el siguiente tema musical. Es de Unreal, Remember Summer Days, del álbum Timely de 1983. Son las 19 horas con 40 minutos ya en el tiempo central de México, 22 horas con 40 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ya volvemos. Hitori, Akino. Vámonos con más música de la enigmática Takako Mamiya del álbum Love Trip de 1982. Esto se llama Midnight Joke. Lo pido allá a su Valentine, allá hasta Chile. 19:45, continuamos. Cerraba la pirañiza con el último álbum de Kiyotaka Sugiyama con el Omega Drive. Es del año 85, Futari Nunatsu Monogatari. Una digna despedida para tremenda voz del colectivo de Omega Drive, allá en el año 85, reitero. 10 minutos a las 8, ya regresamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Radio Anime Max. De vuelta ya para el final del programa. Yo les quiero preguntar a ustedes, querido público de la radio Anime Nexus y del Rey del City Pop, ¿qué hacían ustedes hace un año? ¿Qué hacía yo hace un año? Hace un año yo estaba aquí, en estos micrófonos con ustedes, más o menos a estas horas, ¿no? Escuchando buena música. Era el programa 7 del Rey del City Pop, ¿se acuerdan? Hace un año. Qué rápido ha pasado un año, ¿no? Yo me acuerdo que ese día yo tenía como una ansiedad ese día. Como esas maripositas, ¿no? queriendo hacer una pregunta de la cual por lo menos el no ya lo tenía garantizado, ¿no? De eso ha pasado un año. Y cerré con Magic Ways. La respuesta fue afirmativa. De eso pasó un año. Y después de un año, sigo sintiendo lo mismo. Va dedicada para ti, porque ha pasado un año. Es un Tatsu Yamashita más maduro. Ya no es ese tipo, pero es más tirándole hacia el soul. Pero no deja de ser un tema que no sé en qué momento a la mitad del tema estoy con lágrimas en los ojos. Y es para ti. Sabes a quién le estoy hablando. Del álbum Cosi de 1998, eso se llama Fragile, de Tatsu Yamashita. 19:56 nos vamos. Que tengan excelente semana. Please don't ever let me be alone again. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for the heart. Thank you for the heart. There'll never be a long, a lonely night again. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Girl, please don't ever let me be alone again. Play at love. Love became an empty cane. I walked away from love. I always had myself to blame. I hid my fragile dreams away. No one cared to read the rhyme. I watched the world go by. Lovers hand in hand, I could not understand. But that was long ago. Thank you for your love. Thank you for the heart. Oh girl, you taught me how to feel the joy again. For the heart, I'll never be afraid to share my dreams again. Thank you for the joy. Oh girl, you're taught my lonely heart to sing again. Thank you for your kiss. Thank you for your kiss. Thank you for the touch. Thank you for the touch. I'll never be afraid to share my dreams again. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for the heart. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for the heart. Please don't ever let me be alone again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Oh girl, you taught me how to feel the joy again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Estás escuchando El Rey del City Pop. I'll never be afraid to share my dreams again.